pasado. Yo sigo solo pensando en ti y no me controlo. Otra como tú puede que no consiga. Es que yo no era así. Santo no fui. Esto se por siempre. Y a mí la mitad de ti, la mitad de ti. No dije lo siento. Vuelve que me arrepentí. Yo me arrepentí. Sabes que yo no soy emprender. Que yo seré lejito con el humo. Pero esta vez no prendo por ti. A ver si te olvido mientras fumo. Pero yo no era así. Este tú el que me cambiaste. No sé si ya me olvidaste. Otro tramo me doy por ti. Y me cambiaste.